Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. ¡Ey! ¿Otra vez estás escuchando la misma música de siempre? Tranquilo, que Chuya Vida viene a robarte el corazón, donde sentirás alegría, entusiasmo, tranquilidad y mucho más. Este es un programa lleno de emociones. Sobre todo bailarás y cantarás todo tipo de géneros musicales. Así que ya estamos aquí para que descubras junto a nosotros nuevos ritmos que te pueden gustar. Ya llegó Chuya Vida. Hola chuchitas, les damos la bienvenida a un nuevo programa de Chuya Vida. Esta tarde les traemos música que seguramente les hará vibrar su corazón. Mi nombre es Selene Chicaiza y junto a mi compañera Katherine Herrera los estaremos guiando por este recorrido musical. Así es, chuchitas. En el programa de hoy vamos a escuchar esas canciones que se inmortalizaron en las mentes y corazones de los ecuatorianos. Así que sin más demora, es momento de escuchar la primera canción de la tarde y llega de la mano de Francisco Terán con su tema Negra. Negra mi vida, negra mi amor, eres mi luz, mi corazón. Recuerdo cuando te vi nacer, no lo podía creer. Eras como un pez sobre la red, como agua entre mis manos. Qué manera de encontrarnos y empezarnos a querer. No. Negra mi vida, negra mi amor, eres mi luz, mi corazón. Negra que pinta acuarela mis pupilas. No, no, no. Negra mi vida, negra mi voz, eres la luz de mi canción. Negra que vas poniendo azules en mis días. Oh, intentando aprender entre Barbies y fechas del calendario y las brujas del armario. Papi, déjame dormir esta noche junto a ti. Eres casi una mujer y me dice que tienes un amigo y un arete en el ombligo y que debo entender que no por eso te voy. Esta noche junto a mí. Gracias. Escuchamos a Francisco Terán con su tema Negra, canción que fue dedicada a su hija. No hace falta tener una hija para valorar este tema. La obra tiene fuerza y calidad. En sí misma crea nexos entrañables en quienes la oyen y te hace recordar a personas a quienes amas. Chuchitas, la siguiente canción llega cargada de romanticismo. Nos acompaña Tres Dedos con su canción Frente a Frente. ¿Cómo quiero sacarte de mi mente? ¿Será algo bueno o estoy demente? Me tiene loco esta situación, deja de meterte en mi sueño. En mí, quizás alguien más está aprovechando de tu sonrisa y tus besos. Vives como si te vale un peso. Quiero olvidarte, dame un receso. Lo otro fue indiscutiblemente lo mejor que me ha pasado, pero ahora déjame tenerte, déjame tenerte ahora frente a frente. Decir todo lo que en estos meses me he tenido que solo tragar. Haber pasado tanto contigo, yo no quiero ser solo tu amigo. Regálame por favor un baile contigo, oh. De tantas cosas solo eso te pido, oh. Que ni yo me atrevía a decirte vida mía. En esos momentos yo sentía cada noche y cada día, no pude hacerlo, pero ahora tengo el valor. Déjame tener, déjame tenerte ahora frente a frente. Decir todo lo que en estos meses para que sea mentira eso. Y a que más de mis recuerdos, sácame de esta cárcel, no quiero estar preso. Pero yo no creo más, solo quiero que vuelva y no mires atrás. Que tan solo con un eo más recordarás cómo te pude enamorar. Pero yo no creo más, solo quiero que vuelva y no mires atrás. Que tan solo con un eo más recordarás cómo te pude enamorar. Déjame tenerte. Déjame tenerte ahora frente a frente. Me despierto solo tragar. Déjame decirte todo. Hasta lo que no te gusta. Acercarme a tus labios. Y que te dejes llevar. Te deja decir. No te escondas a la hora que te me. sal, porque no quiero pensarte más. Ya no quiero estar toda mi vida ahogándome en este mal. Te pido por favor, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 2. Atiende bien lo que te voy a decir. Ey, mira la ley. 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 2. Acabamos de escuchar la canción Frente a Frente de Tres Dedos. Este dúo de pop urbano, oriundo de Guayaquil, se ha convertido en una verdadera sensación en Spotify. Al ser escogidos para aparecer en importantes playlists de la plataforma digital, como Realize Radar y Discover Weekly. Su sencillo Frente a Frente es una canción escrita por sus integrantes, John Talef y Juan Cepiana, producido por Blasty y Misa el Galáctico. Se ha disparado a los primeros lugares en los rankings radiales, consiguiendo ingresar en la competitiva lista Ecuador Top 40 y entre los 5 mejores del Top 25 nacionales de Charts Ecuador. Nuestro país ha sido cuna de grandes artistas y una de ellas ha sido Do Blanco. Es momento de escucharla con su tema No Me Importas Más. Me enteré que llueve siempre en tu ventana. Me enteré que ni tu perro te acompaña. Me enteré que volverás porque me extrañas. No es casualidad que te vaya mal. Supe que ella te dejó por otro. Supe que te han robado hasta la moto. Supe que tú pagarás los platos rotos. No es casualidad que te vaya mal. No serás el mismo. Ya lo sé, ahora va a ser distinto. Ya lo sé, tu mundo gira en torno al mío. No es casualidad que quieras regresar. Do Blanco con su tema No Me Importas Más. Do Blanco fue una de las semifinalistas de la segunda temporada de La Voz Ecuador. Lanzó su carrera musical a los 23 años con un sencillo realizado en México y editado bajo el sello discográfico de Classic Records. No Me Importas Más fue un tema producido por Do Blanco con la ayuda del ecuatoriano ganador del Grammy Esteban Acosta. Esta canción alcanzó su popularidad gracias a un sonido fresco y muy divertido que se vio en su video. Consiguió liderar los tops en radio e ingresó en las listas de los top 40, además de escalar hasta la región de los 5 mejores en la lista de los 25 nacionales del Chart Ecuador, perfilándose así como una de las artistas ecuatorianas más populares del momento. Chuchitas, a continuación es momento de escuchar a Maga con su tema No Me Dejes Sola. A necesitar y pensar que ya no creí en perder la razón, que no ves, aquí estoy. No me dejes sola. Que quiero es amarte más. Si nos conocimos fue por culpa del destino, no es casualidad. No puedo parar, soy adicta a tu realidad, descifrando tu oscuridad. Yo no voy a dejarte escapar, que esta nota no tenga final, que no ves, aquí estoy. No me dejes sola. Escuchar a Maga con su tema No Me Dejes Sola. Cantante y compositora originaria de Guayaquil, Maga formó parte del reality show La Voz de Ecuador, siendo una de las favoritas del público en el equipo de Daniel Betancourt. Su primer sencillo, No Me Dejes Sola, producido por Stefano Vieni, productor musical de Kalimba y Dana Paola, es un tema amigable con la radio. Cuenta con un sonido pop, jugando entre lo alternativo y lo latino. Es así como logró ingresar a la lista del top 25 nacionales. Chuyitas, llegó la hora de escuchar ¿Qué hago yo? De Leyenda. Al despertar, es tan hermoso imaginarme tu sonrisa, tu cabello jugueteando con la brisa, como cuando la se desliza sobre el mar. Hoy te quiero confesar, desde el momento en que te vi, no te dejo de pensar. Te amo yo, casi cada segundo me enamoro más, con cada beso apasionado que me das. Te hace mi cabeza el brillo de tus dibujos de mi corazón. Quedan pintando sentimientos de colores al escuchar tu voz. Hoy te quiero confesar, desde el momento en que te vi, no te dejo de pensar. ¿Qué hago yo de Leyenda? Si de boys band se trata, Leyenda es probablemente la mayor promesa juvenil musical en el Ecuador, con un sólido grupo de seguidores que los ha apoyado de manera incondicional en tan poco tiempo que la banda tiene dándose a conocer en la escena musical ecuatoriana. Esto fue suficiente para hacerlos acreedores al reconocimiento a mejores fans en la última edición de Lo Mejor del Año en Charts Ecuador por votación popular. A continuación, es momento de escuchar a Ricky Martel con su tema Me Vuelves Loco. Nuestra canción en la radio. Que tú me vuelves.

de escuchar a Pablo Jara con su tema Cazadora. Él fue considerado Mejor Artista Promesa en la edición de Lo Mejor del Año en el 2017, por votación del público. En el año 2018 fue considerado Artista Promesa a nivel nacional. Su primer sencillo, Ven, registró significantes cantidades de airplay durante el 2017, mientras que su nuevo sencillo, Cazadora, estuvo en el top 20 de las mejores canciones producidas a nivel nacional. El tema fue producido en Ecuador por Magic Studio, bajo la dirección de Pablo Huayna y la colaboración de Pablo Verduga. Cuenta con un divertido video y está disponible en todas las plataformas digitales. A continuación escuchamos una de esas canciones que son un referente para la música de nuestro país. Llega Juan Fernando Velasco con su tema Si alguna vez te amé. El mundo. Eso fue Juan Fernando Velasco con su tema Si alguna vez te amé. Juan Fernando es músico, compositor, cantante y político ecuatoriano. Después de 10 años de giras por todo el Ecuador junto a la agrupación Tercer Mundo, decidió iniciar un nuevo camino y emprender una carrera como solista a finales de 1997. Chuyitas, es momento de escuchar a Jandino con su tema Perdido. No sé cómo regresar. Te escondiste y me perdí. Olvidé cómo bailar. No sé para dónde ir. No es tu culpa, ya lo sé. Todo esto pasa por mí. La canción Perdido de José Andrés Chiluisa Calderón, más conocido por su nombre artístico como Jandino. Es un actor, cantante, compositor e influencer ecuatoriano. Es conocido internacionalmente por su actuación como Erika Andrade en Soy Luna y como él mismo en series de televisión originales de Disney Channel Latinoamérica. La siguiente canción seguramente nos sacará más de un suspiro. Llega Mirella Chesa con su tema Digan lo que digan. Dicen que el tiempo cura todas las heridas y que los años sanan cualquier dolor. Dicen que ando como zombie sin vida y tu partida todo se llevó. Pero yo no te olvido, no, no te olvido, no, no, no, no te olvido y no puedo vivir sin tu amor. Digan lo que digan, no habrá nada en esta vida. Digan lo que digan, la verdad y la mentira. No te olvido, no te olvido. vez que me siento mejor. Dicen que todo no fue más que una rutina, que nunca hubo ese gran amor. Pero yo no te olvido, no, no, no te olvido, no, no, no, no te olvido y no puedo vivir sin tu amor. Digan lo que digan, no habrá nada en esta vida que me cure las heridas de este amor. Digan lo que digan, la verdad y la mentira, no te olvido, no te olvido, no, no, no. Digan lo que digan, no habrá nada en esta vida que me cure las heridas de este amor. Fue Mirela Chesa con su tema Digan lo que digan. Mirela es una cantante ecuatoriana que ha ganado varios premios. Es denominada como la madre del Andy Pop, género que consiste en la fusión de instrumentos andinos, percusión latina y música pop. La melodía compuesta por Mirela y el músico Cristian Mejía trata sobre el dolor ante una pérdida amorosa. Digan lo que digan obtuvo 4 nominaciones a los premios Orgullosamente Latinos en el año 2010 como Mejor Artista Femenino del Año. Chuyitas, es momento de escuchar a Jorge Luis de Hierro con su tema Prisionero. Creía que eras tú, tú la única verdad. Y ahora te vas, dejando errores sin respuestas a este amor. Como si nada te importara, corazón. Y tú te crees libre y yo me quedo prisionero, prisionero de tu boca. Hacerme bien, la que siempre estuvo ahí, la que me hizo creer en mí. Yo creía que eras tú, mi eterna libertad. Acabamos de escuchar a Jorge Luis del Hierro con su tema Prisionero. Es un cantante, compositor y actor ecuatoriano. El reconocimiento y el afecto de la gente hacia Jorge Luis del Hierro se hace presente siempre, no solo por su calidad como artista, sino también por su sencillez y su gran calidad humana. Chuyitas, la siguiente canción, viene de la mano de Carla Canora con su tema Solo Tú. Tú llegaste a mi mundo, tú cambiaste las cosas, tú mi tira perfecta, tú. Tú ladrón de la noche, tú robaste mis sueños, tú coartada perfecta, tú. Mi mente va. Soñando, no, solo a ti, junto a ti, no me falta nada. Tú me llenas, tú me condenas, tú me enseñas a ir las alas y volar. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, solo tú. De volar buscando tu libertad. Es el río llegando al mar, sus aguas no volverán, nunca más volverán. Mi mente va. Eso fue Carla Canora con su tema Solo Tú. Carla es una cantante y compositora ecuatoriana, de géneros como el pop y la balada. Fue integrante del grupo Habana Express. Como solista, uno de sus mayores éxitos ha sido la canción Solo Tú. Chuyitas, para cerrar nuestro programa, nos acompaña Michael con su tema A Prueba de Todo. Amiga, así ya no quiero llamarte amiga, no quisiera herirte, no te quiero más amiga. Amor, así amor, así quiero llamarte desde ahora, así quiero yo verte, así quiero desde ahora. Sueño que un día, sueño que juntos podamos decir que nos juramos el mundo. Sueño contigo, sueño despierto, déjame convencerte que algún día tendremos un amor, un amor, un amor que no se rinda ante nada. Un amor hecho así, a prueba de todo, todo, oh. Un amor, un amor, un amor que no derrumbe nada. Un amor hecho a prueba de bala, a prueba de vientos, y si cae se levanta. Un amor hecho así, a prueba de todo. Pasado, te regalo el futuro, ya no puedes ser mi amiga. Sueño que un día, sueño que juntos podamos decir que nos juramos el mundo. Sueño contigo, sueño despierto, estoy tan seguro que algún día tendremos un amor para mojarnos y sumergirnos en un mar de besos para llegarnos al infinito, que sea intenso, que no nos llegue el final. Un amor, un amor, un amor que no se rinda ante nada. Un amor hecho a prueba de tiempo, a prueba de fuegos, y si cae se levanta. Un amor hecho así, a prueba de todo, todo. Un amor, que no lo derrumbe nada. Un amor hecho a prueba de bala, a prueba de vientos, que si se cae se levanta. Un amor hecho así, a prueba de todo. Hemos llegado al final de nuestro programa. Esperamos que las canciones que estuvieron sonando esta tarde hayan hecho vibrar sus corazones. Mi nombre es Caterín Herrera y junto a Selene Chicaiza los estuvimos acompañando. Recuerden seguir en nuestra sintonía. Nos vemos el próximo domingo aquí en tu programa Chuya Vida. Si te gustó, no lo dudes más. Deja de escuchar la misma música de siempre y únete a Chuya Vida, que llegó a sacarte de la monotonía y a robar tu corazón, causándote alegría, entusiasmo, tranquilidad y mucho más. Esto fue un programa lleno de emociones, donde bailaste y cantaste todo tipo de géneros musicales. Continúa descubriendo junto a nosotros nuevos ritmos que te pueden gustar. Nos vemos pronto en Chuya Vida.